El cine de zombies en Radio Educom. Hola a todas y todos y bienvenidos al que será nuestro último monográfico sobre el cine de zombies. Como sabemos, antes de 1968, los zombies eran muy distintos a los que conocemos ahora. Eran muertos vivientes que volvían a la vida de uno en uno gracias a la magia negra, el vudú o los experimentos de científicos locos. Esos zombies nunca comían personas y siempre estaban a las órdenes de quienes le devolvían a la vida. Ahora ya no estamos acostumbrados a ver ese tipo de muertos vivientes, sino a los zombies que contagian, que comen carne de persona y que solo siguen las órdenes que le marca su apetito. Esta imagen del zombie moderno se la debemos a George Andrew Romero, el director de cine que lo cambió todo. Frank. ¿Qué? ¿Qué es lo más extraño que ha visto aquí dentro? Ah, chico, te puedo asegurar que aquí he visto un montón de cosas extrañas, pero una de ellas sobrepasa con mucho a todas las demás. ¿Sí? ¿Cuál? Contéstame antes a una pregunta. ¿Viste la película La noche de los muertos vivientes? Sí, sí, sí. Esa en la que los cadáveres se comen a las personas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con ella? ¿Sabías que esa película está basada en un caso real? Ah, vamos, me está tomando el pelo. No he hablado más en serio en mi vida. George Romero nació en 1940 en el distrito de El Bronx, en Nueva York. Su apellido en español proviene de su padre, de origen cubano. Cuando todavía era un niño, su familia se traslada hasta la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, ciudad donde estudió y donde comenzó a grabar sus primeros cortos y anuncios para la televisión local a comienzos de los años 60. Pero lo que Romero soñaba desde pequeño era con hacer sus propias películas. La primera idea que tuvo fue una historia medieval protagonizada por dos adolescentes que nunca llegó a rodar por falta de financiación. Decidió entonces cambiar el registro del que sería su primer largometraje y pensó en hacer algo más comercial. Se le ocurrió filmar una película de terror teniendo como principal inspiración la novela de 1954 Soy Leyenda, muy conocida por su adaptación al cine de 2007 que protagonizó Will Smith. Corría el año 1967 cuando Romero terminó de perfilar su idea de lo que sería La noche de los muertos vivientes. Eran tiempos complicados en los Estados Unidos, sumido en una tremenda guerra que estaba siendo retransmitida por televisión, la Guerra de Vietnam. Además, dentro de su frontera hubo grandes revueltas por el racismo que todavía existía en el país. En el movimiento por los derechos civiles se estaba luchando activamente por el fin de la segregación racial y la discriminación a las personas negras. Eran, por lo tanto, momentos de gran descontento social. La gente buscaba una revolución y Romero pensó que esa revolución podía venir desde un mundo en el que los muertos vuelven a la vida. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. En 1968, el mismo año en el que fue asesinado el activista por los derechos civiles Martin Luther King, a quien acabamos de oír, por fin se estrenó la primera película de George Romero, La noche de los muertos vivientes, protagonizada, por cierto, por un actor afroamericano llamado Dwayne Jones. La filmación fue rodada con muy pocos medios, pero con mucha ilusión, contando con la colaboración de los vecinos y amigos de su ciudad. Es en esta película, como ya sabemos, cuando aparecen por primera vez los zombies que comen carne, que contagian y que pueden provocar todo un apocalipsis. Romero fue el primero. Nadie lo había hecho antes, ni en el cine, ni en la televisión, ni tampoco en la literatura. Es por ello que muchos le conocen como el padre de los zombies. Pero La noche de los muertos vivientes no solo es una película de miedo donde aparecen por primera vez los zombies modernos. Es también una crítica social muy acorde a los difíciles momentos de finales de los 60. Romero se plantea la propia naturaleza humana en una situación límite. Los problemas de convivencia entre los protagonistas con personalidades muy distintas y la tensión permanente entre ellos nos permite plantearnos cómo actuaríamos nosotros en una situación así y qué es lo que realmente sería lo correcto. En la película, la epidemia solo duró una noche. A la mañana siguiente aparecieron cientos de hombres armados, en teoría lo bueno, eliminando a todo lo que se movía. En esos momentos el espectador tiene sentimientos contrariados, ya que estamos presenciando un linchamiento injusto de sádicos que están disfrutando de la matanza de zombies. Al fin y al cabo, no todo es tan fácil como poner a los buenos contra los malos, ya que existen o pueden existir muchos matices. Estas moralejas sociales serán constantes en todas las filmaciones de zombies de Romero y en su imaginario de los mundos apocalípticos que llegan hasta hoy. De hecho, Romero nunca buscó grandes explicaciones del por qué ocurrió este fenómeno. No le interesaba profundizar en los motivos, lo que quería era proponer un mundo en el que todo lo que creíamos seguro se desmorona y en el que el orden de las cosas está variando permanentemente. Según sus propias palabras, que oiremos a continuación en inglés, lo importante es que cambiaron las reglas. Esa es la única explicación que necesito. No hay más lugar en el infierno. God changed the rules. You know, that's the only explanation that I need. No more room in hell. Gracias al éxito de La noche de los muertos vivientes, Romero pudo continuar realizando películas en los siguientes años, casi siempre de terror. En 1973 estrenó The Crazies, sobre personas que se vuelven violentas al infectarse por un arma biológica militar. Y en 1977 grabó Martin, una interesante filmación protagonizada por un vampiro. Pero no sería hasta 1978, 10 años después de su primera película, cuando Romero volvió a dirigir una producción de zombies. Esta sería El amanecer de los muertos, la que para muchos es la mejor producción de muertos vivientes de toda la historia y de la que a continuación oiremos un pequeño fragmento. Tenemos que encontrar combustible. Podríamos intentarlo en Cleveland. Hay que evitar las grandes ciudades. La experiencia de Filadelfia ha sido suficiente. Corremos riesgos en todas partes. Ahí mismo hemos estado a punto de morir. Bah, hemos salido bien librados. Cuando no son numerosos, se acaba fácilmente con ellos. Por lo que a mí respecta, alguien ha estado a punto de matarme. Entonces, no salgamos del helicóptero. ¿Qué puede ser eso? Parece un centro comercial. Un supermercado. En esta ocasión, la filmación es protagonizada por un grupo de supervivientes en un mundo apocalíptico que decide refugiarse en un centro comercial, que tan de moda estaba en esos años en los Estados Unidos. Ahora la epidemia no se centra de forma aislada en una granja, ahora Romero la hace extensiva a todo el mundo y aparentemente imparable. En El amanecer de los muertos vemos una trama donde los malos no son los muertos vivientes, relativamente controlable, sino otros seres humanos sin moralidad que son la verdadera amenaza para los demás supervivientes. Una crítica social que, como siempre ocurre con Romero, le suma puntos a una película bien trabajada que no por casualidad se da en un centro comercial. El consumismo, de hecho, es otra de las críticas latentes en la filmación, denunciando el comportamiento automatizado de muchas personas cuyo único afán es comprar cosas sin pensar si le son necesarias o no. Bob está respondiendo bien, muy bien. Pero ¿está vivo o muerto? Ese es nuestro reto. Podemos decir que yo le permito existir. ¡Hola, Bob! Esto es para ti. Es algo muy bonito para que tú juegues. Lo recuerdas, ¿verdad? Eso espero. Llegamos ya a los años 80, donde Romero apostó por narrar historias cortas de terror. Primero lo hizo en 1982 en la película Creepshow, con cuentos escritos por su amigo Stephen King, y luego en la serie de televisión de 1984 titulada Historias del Más Allá, que estuvo un año en activo emitiendo un total de 90 episodios. 1985 nos trajo la tercera película de muertos vivientes de Romero, titulada en esta ocasión y siguiendo la lógica Después de la noche y El amanecer, llegó El día de los muertos, a la que pertenecía el anterior corte. El día de los muertos está ambientada en un búnker militar subterráneo donde se desarrollan proyectos científicos para investigar la naturaleza de los zombies y poder combatirlos en un mundo ya plagado de ellos. Por primera vez plantea unos zombies fuertes y mucho más inteligentes que sus antiguos proyectos, pudiendo incluso aprender. Es un esfuerzo por profundizar en lo que a los zombies le queda de humano. Es quizá la producción más comercial hasta ese momento de Romero, con mejores efectos especiales, pero con la misma crítica social sobre los conflictos de convivencia en grupos de humanos. Esto no es simplemente un fenómeno local o regional. Las ciudades están sitiadas. Corpe morte mangevi. Catástrofe. esos seres llegan a desarrollar la capacidad de pensar, de razonar, aunque sea de la... Hay personas estableciendo asentamientos en grandes ciudades y asaltando pequeños pueblos como si fueran forajidos para conseguir suministros. Durante los siguientes 20 años, Romero estuvo embarcado en diversos proyectos que le hicieron dejar relativamente de lado su máxima predilección. Tuvimos que esperar hasta 2005 para poder ver una nueva filmación de zombies del director neoyorquino. Se trató de La Tierra de los Muertos, con la que ponía fin a su tetralogía comenzada con La Noche y continuada con El Amanecer y El Día. En La Tierra de los Muertos, de la que hemos oído un fragmento de su introducción, nos situamos en un mundo donde hace ya mucho tiempo que comenzó la infección zombie. Es una tierra dominada por los muertos vivientes, y donde casi todos los supervivientes los encontramos en una ciudad fortificada que está dominada por un lujoso complejo fuertemente vigilado, y cuyo dueño es un cacique tirano que hace y deshace a su antojo. En el lujoso edificio solo se alojan las personas más ricas, el resto, el pueblo llano, vive como puede en los suburbios de la ciudad. Esta es una gran película donde se evidencia nuevamente una crítica social entre las diferencias, en este caso entre ricos y pobres, y que pretende ser una vuelta de tuerca más en el proceso evolutivo de los zombies de Romero, ya que aquí utilizan herramientas y armas, se comunican entre ellos y, lo que es más destacado, ya son capaces de aprender los unos de los otros para enfrentarse a los humanos. Estoy intentando hacer una película de miedo. No tengo dudas, señor Creed. Jason siempre había querido ser director de documentales, pero para su proyecto de último año decidió hacer una película de terror. Es la que estaba rodando esa primera noche. La noche en la que todo cambió. Una mierda de película de momias. Con una trama subyacente de sátira social. Muy poco tiempo después, Romero se puso manos a la obra con su quinta producción de zombies, que llegaría en 2007 con el título de El Diario de los Muertos, abriendo así una nueva secuela. El Diario de los Muertos, como hemos oído en el último corte, nos narra lo sucedido a un grupo de estudiantes de cine que se quedan atrapados en mitad del comienzo de un apocalipsis zombie. Sin embargo, esta producción no tiene realmente demasiados aspectos innovadores ni unos personajes con demasiado interés, suponiendo para muchos una auténtica decepción respecto a la evolución del mundo zombie que Romero había planteado en sus anteriores trabajos. En El Diario de los Muertos, la crítica social también está más diluida que en ocasiones anteriores y se centra mayormente en denunciar la manipulación de los medios de comunicación. Afortunadamente, no tuvimos que esperar demasiado para quitarnos el sabor agridulce que dejó su producción de 2007, porque en 2010 se estrenó su sexta y hasta el momento última película de zombie, La Resistencia de los Muertos, una continuación de la historia iniciada 3 años antes, pero con una trama mucho más atrayente que la anterior. La Resistencia de los Muertos es una película con buenos efectos y donde se retoma la vertiente más social de Romero, profundizando en la naturaleza de los muertos vivientes y en la de las propias personas. Una recomendable grabación donde se puede encontrar un interesante equilibrio entre el fenómeno zombie y las luchas internas y externas de unos testarudos personajes marcados por el egoísmo. Aquí será muy difícil diferenciar entre quiénes son los buenos y quiénes los malos. Oigamos a continuación un pequeño diálogo de La Resistencia de los Muertos. Pero escúchame, Seamus. Plum siempre ha sido un lugar seguro donde un hombre podía llevar una vida digna. Eso no tiene por qué cambiar. Pero solo será así si hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Matando a los de nuestra especie? ¿Aniquilándolos como si no lo fueran? Poniendo a dormir a los muertos antes de que nos pongan a dormir a los vivos. Tengo fe. El día del juicio final me perdonará y me dará la razón. Estás muy equivocado, Maldon. Hola, amigos y amigas. Comenzamos la última sección de curiosidades de este espacio. En esta ocasión vamos a comentar varias anécdotas sobre la primera película de Romero, sobre La Noche de los Muertos Vivientes. Cuando Romero tenía 27 años, alquilaron una granja en Pittsburgh, y allí comenzaron a grabar sin mucha experiencia y haciendo las cosas como podían. Por ejemplo, cada persona del equipo tenía que hacer varios trabajos, ya que no había suficiente gente. Así, algunos actores hacían de maquilladores e incluso algunos productores o guionistas interpretaban a los zombies que aparecían deambulando. Es muy curioso también conocer el origen de toda esa secuencia donde aparecen muertos vivientes masticando lo que parecen ser vísceras humanas. Eran unos efectos demasiado bien conseguidos, tanto que esa casquería es totalmente real. Concretamente de la carnicería de uno de los productores, que no dudó en traer diversos órganos de animales, intestinos de cerdo, hígados de vaca, que eran masticados por los actores con un entusiasmo y realismo nunca antes visto. Otro dato curioso es conocer al primer zombie moderno de la historia. A ver, nos explicamos. Si La Noche de los Muertos Vivientes fue la primera filmación donde aparecieron los zombies que comen carne, tendrá que existir un primer zombie que aparezca por primera vez en la pantalla de la propia película, ¿verdad? Pues bien, la historia comienza en un cementerio donde Bárbara y su hermano Johnny han ido a visitar la tumba de un familiar. De forma inesperada, un hombre les ataca de forma inexplicable, y este hombre es y será el primer zombie moderno de la historia, interpretado por el actor Bill Hicksman, un actor que siempre se sintió orgulloso de haber sido el comienzo de una idea de zombie que nunca antes existió. Bill murió en 2012 cuando contaba con 75 años de edad. Pero no solo aparecieron los primeros zombies, también en La Noche de los Muertos Vivientes tuvimos las primeras soluciones. Disparar a la cabeza al muerto o prenderle fuego. Esa primera fórmula, el dañar el cerebro del zombie, ha quedado para la posteridad como la forma estándar de deshacerse de estos muertos revividos. ¿Por qué se plantea Romero el tema de destruir el cerebro? ¿Simple cuestión fisiológica? ¿O quizás su intención era plantear que sin cerebro, sin pensamientos, es cuando realmente estás muerto? Y ya para terminar, una última curiosidad, y es que a estas alturas del programa, muchos oyentes creerán que Romero tiene mucho dinero del éxito de La Noche de los Muertos Vivientes, pero nada más lejos de la realidad. Romero tuvo problemas con el copyright y nunca cobró los derechos de su ópera prima. El problema fue que la distribuidora eliminó la C de copyright cuando modificó el título de la filmación para su distribución, pasando de The Night of the Flesh Eaters, es decir, La Noche de los Devoradores de Carne, a La Noche de los Muertos Vivientes. Así nos cuenta Romero el error que llevó a que su famosa filmación sea de dominio público. And we put the little copyright bug, the C with the circle around it, on the title. It was over a live action picture, one of the early shots of the car in the cemetery. And when they put the new title on, which was their title, Night of the Living Dead, the copyright thing came off. And they never noticed that there wasn't one. And so that's the way it is. And people are all around the world said, wait, there's no copyright on this movie anyway. So basically it became public domain. Bueno, pues esperamos que os haya resultado interesante las curiosidades de hoy y nos volvemos a oír en el próximo programa. ¡Adiós! Muchas gracias, Eli. Pues hasta aquí ha llegado este último monográfico sobre el cine de zombie. Un programa en el que hemos repasado los orígenes y las principales aportaciones del director más influyente del subgénero, George Andrew Romero. Esperamos que con sus 76 años de edad en la actualidad nos tenga guardadas más sorpresas. Nada más, amigas y amigos, os emplazamos a nuestro próximo y último programa en el que realizaremos una entrevista al director de este espacio para conocer sus opiniones sobre el cine de zombies. Nos volvemos a oír entonces. Adiós, un saludo. Thank you.